Vamos a entrar en un espacio que tenemos todos los viernes con Sumec y vamos a comunicar hoy, vamos a hablar hoy día con Silvina Bustos, ella pertenece a la clínica jurídica. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está Silvina? Bienvenida. Darío y Ángeles, te saludamos. Hola chicos, buen día. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, contanos qué nos traes para el día tan especial que estamos transitando hoy. Bueno, la idea de... teníamos varios temas para hablar desde la clínica jurídica. Nosotros nos dedicamos mucho a litigios estratégicos, asesoramiento jurídico, pero en el marco de la situación actual del país, que estamos cerca de las elecciones, queríamos hablar de el Día Internacional de la Democracia. Si bien nosotros tenemos nuestro propio día, digamos, a nivel país, el 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Esto se hace desde el año 2008. Esto fue establecido en Naciones Unidas a través de la Asamblea General, y la idea de esto es que a raíz, digamos, de establecer este día como el Día Internacional de la Democracia, se reafirme el valor universal que tiene la democracia, ¿no es cierto? Y a raíz de esto, digamos, de establecer esta fecha, es que diversos organismos internacionales y locales, como la ONU, el Mercosur, UNICEF, Amnistía Internacional, lo que hacen es manifestarse y proponer nuevas ideas para enaltecer este valor de la democracia, ¿no es cierto? Hola. ¿Sí? Hola. Sí, sí. Ah, perdón, pensé que se me había cortado. No, perfecto. De hecho, bueno, estos organismos, la ONU, el Mercosur, UNICEF, este año han tenido una propuesta muy interesante, que esto se puede corroborar a través de sus páginas oficiales, y la propuesta que han traído es determinar, digamos, a la juventud como los que sean los guardianes de la democracia, dicen, ¿no es cierto? Empoderar a las próximas generaciones para el progreso de la democracia. Y eso es algo que cuando lo estábamos hablando en Sumec, en el marco de esta premisa, nos llamaba mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta la actualidad de nuestro país, ¿no es cierto? Que estadísticamente hoy los jóvenes, sobre todo digo los jóvenes porque en su mayoría varones, son quienes tienen hoy una mayor intención de voto para un candidato como Milei, que no es un ferviente defensor del sistema democrático. Tampoco lo es su vicepresidenta, la doctora Villarruel, que, por ejemplo, al hablar de la ley del aborto, habla de que conforme sus valores la derogaría, pero que el problema para hacerlo es que ella está dentro de un sistema democrático. En esta entrevista donde dice eso, se ve cómo para ella el sistema democrático es una traba para avanzar con sus creencias personales, ¿no es cierto? Y también damos cuenta cómo, en esto, a raíz de estas estadísticas que hay, cómo la juventud actualmente no identifica el peligro. Me incluyo en esa juventud por la edad que tengo, porque tengo muchos conocidos también que tienen esta misma intención de voto, ¿no es cierto? Donde no se identifica el peligro de la pérdida de la democracia, porque claramente yo nací en democracia, y venimos de 40 años ininterrumpidos de democracia. Entonces entendemos, o sea, por sentado, que es algo que está y que no va a dejar de suceder y que va a seguir pasando, ¿no es cierto? Pero en todas las elecciones, pero en esta particularmente, siempre se ponen en juego derechos que son claves para todos, no solamente para la juventud. Pero particularmente en esta, claramente por las propuestas que hay, se pone en juego el derecho a la educación sexual integral, el derecho a la identidad, a vivir en un ambiente sano, incluso la misma participación juvenil se pone en juego. Son derechos que ya han sido conquistados, pero que claramente a través de esto del avance, estos discursos de odio, estos discursos negacionistas, de extrema derecha, parece que no fuesen considerados derechos fundamentales y que no fuesen absolutos, sino que parece que peligran, que esas conquistas no son del todo ciertas. Entonces ahí es cuando damos cuenta que, bueno, que la democracia no es solamente ir a votar, que es un poco lo que promueven estos organismos internacionales que recién mencionaba, sino que implica igualdad, implica la conquista de derechos, mayores derechos, conocerlos y poder ejercerlos. Y además, esto lo digo también perteneciendo a una organización de derechos humanos, el mejor entorno o el entorno más seguro para la protección y la promoción de los derechos humanos siempre es la democracia, ¿sí? Y esto lo quería comentar también en el marco del 15 de septiembre, que la democracia, que quizás esto es algo que también, como lo damos medio por sentado, no lo tenemos tan presente, implica también seguridad en la división de poderes, implica independencia en los poderes, ¿sí? Algo que en la actualidad se encuentra en tela de juicio, sobre todo ahora en Mendoza, con las denuncias que han habido en relación al Consejo de la Magistratura y al Colegio de Abogados. Esto es algo que SUMEC desde hace bastante tiempo viene cuestionando. De hecho, hace casi 2 años que en Naciones Unidas, en el año 2021, se presentó una denuncia internacional porque se entendía que había violaciones a la independencia judicial en Mendoza. El día de hoy, justo el 15 de septiembre, SUMEC va a ampliar esa denuncia, va a hacer una nueva denuncia en relación a la independencia, al cuestionamiento de la independencia de los magistrados y abogados, como mencionaba recién, que involucra, bueno, a todos estos miembros del Colegio de Abogados. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar los audios que han estado circulando, que están en una causa, esa causa tramita ante la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, acá en Mendoza, y bueno, involucra a gran parte de el sistema judicial, implica el acomodo o el puntaje para personas que quieren ocupar cargos de magistrados, y bueno, se demuestra claramente en esa denuncia, bueno, la falta de independencia que hay, claramente como un poder incide sobre el otro, y eso es violar los valores propios de la democracia. Y bueno, para terminar, yo escuché una frase el otro día que me gustó mucho, que hablaba de saber y de no olvidar que si bien la democracia siempre es un objetivo para una sociedad, una sociedad moderna, la democracia también es un proceso, o sea, es un objetivo, pero también es un proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser construido, pensado y repensado constantemente, ¿no es cierto? Hoy creo que acá todos coincidimos, ¿no es cierto? Las democracias se ven amenazadas, bueno, por todos estos factores que toda decía, la desinformación masiva, los discursos negacionistas, los discursos de odio, los antiderechos, la crisis climática y las crisis económicas. Y acá yo creo que lo que le pasa a la gente o a los que somos más ciudadanos promedio, que empiezan a pensar, bueno, con todo esto que me pasa, con dentro de este sistema tengo un montón de problemas estructurales, no sé, no llego a fin de mes, quizás la solución no está dentro de este sistema, pero lo que por ahí estas crisis y estos discursos no me dejan ver es que estos negacionismos, estos discursos negacionistas de odio o de extrema derecha, en lo último, en lo que van a pensar es los derechos de los ciudadanos promedios. No van a ampliar derechos, no van a proteger sus derechos, porque ni siquiera vamos a estar en la agenda de esos discursos. Los cambios que se necesitan, que acá yo creo, no sé si ustedes coinciden, digo, independientemente de que, obvio, nosotros no hablamos ningún tipo de discurso de derecha ni de odio, digo, hay un montón de esos discursos que dicen, che, acá las cosas no están bien. Es verdad, las cosas para mí no están bien, digo, nadie lo niega, hay cosas que se necesitan cambiar y que todos obviamente queremos estar mejor, pero yo entiendo que esos cambios se deben hacer desde adentro, no tirando a la basura todo lo que hemos construido y todo lo que hemos defendido y que han defendido generaciones anteriores, que nosotros, como decían estos organismos internacionales, donde los jóvenes son los que tienen que empoderar a este sistema, ¿sí? Y no destruirlo, digamos, desde adentro, sino que darle relevancia, ¿no es cierto?, ser los guardianes de la democracia, como decían, y defender lo que se ha construido durante tantos años. Sí, totalmente, Silvina, un sistema democrático que podemos encontrarle las tiene, claramente, un sistema altamente burgués, desigual también, bueno, un montón, pero ahora, la salida que proponen estos sectores es el exterminio del otro, sí, ¿no?, del pensamiento del otro, es un retroceso, sí, o retroceso, quizá el futuro lo quieran plantear de esa manera, no ese es el punto. Sí, las opciones que proponen es exterminar derecho y exterminar al otro y a la otra, eso es básicamente lo que están proponiendo. No están proponiendo mejorar la falencia que tiene este sistema democrático, como por ejemplo esta, la conferencia de prensa que van a dar SUMEC, que van a dar hoy a las 12 del mediodía, donde hay un señor Cornejo que cree que es dueño de todo, ¿no? Que es dueño de la justicia, que es dueño, que vive en el siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, interesante que, bueno, esta conferencia va a estar hoy a las 12 del mediodía, la convoca Sumen, va a participar Florencia Díaz, Pechinetti, director ejecutivo, y Alfredo Guevara, también socio fundador, van a estar ahí a las 12 en España 399, dando ampliación de esta denuncia que se le ha hecho a Alfredo Cornejo sobre las maniobras de forma sistemática para conseguir, bueno, un poder judicial cada vez más adicto acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y a mí, yo estaba escuchando los audios y yo digo, la impunidad, o sea, al punto de grabar y de que decís, bueno, eso se puede filtrar, ya no les importa nada. No importa, ¿no? Claro. Es como, es una impunidad, porque vos decís, bueno, si te estás mandando esta, que reconocen que está mal lo que están haciendo, y dicen, si lo estuviese haciendo otro partido, nosotros también lo estaríamos matando, pero bueno, lo estamos haciendo nosotros. Es como, con una impunidad, es nefasto, realmente. A mí me avergüenza muchísimo que esos sean colegas. Me avergüenza muchísimo. Yo no entiendo cuál es el fin de eso, digamos, ejercer el derecho, ejercer la abogacía desde ese lugar, transando constantemente. Creo que no sé, que quizás hasta eligieron mal la carrera, me parece, porque es vergonzoso. A mí me da mucha vergüenza. Después por eso dicen también que los abogados que son cueros, que son todos, bueno, por ese tipo de cosas también, ¿no es cierto? Por ese tipo de actitudes, bueno, donde se supone que debería estar la justicia, la equidad, la igualdad, donde tendría que estar eligiendo a las personas que van a decidir ni más ni menos sobre la vida de las personas, sobre la libertad de las personas, hacen ese tipo de arreglos. Es tremendo. Bueno, Silvina, no sé si querés agregar algo agradecerte por A ustedes, chicos. Bueno, y gracias por acompañar siempre. Abrazo muy grande. Chau, hasta luego.